Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Hoy la neblina desde la altura del Puente 3 nos vino acompañando, pero sin embargo, acá en lo que podemos ver en el estado del tiempo, 8 grados en la capital de los ecuatorianos, habrá una máxima de 18, una mínima de 6 grados, pero habrá un intenso sol, pues ya entramos al verano. Y por eso significa que tendremos sol a mediodía y en horas de la tarde, así que ya sabemos las precauciones que debemos tomar, ¿no es cierto? Bueno, ya no hace falta repetirlo. Hoy les vamos a ofrecer en Zona Cultura la emisión número 110 y les recordamos rápidamente pico y placa para qué dígitos corresponde el día de hoy, que aplica para todos los conductores, inclusive los que vienen de provincia. Saludos cordiales, amigos, qué gusto poder acompañarles ya en este martes, la segunda semana del mes de junio. Vamos al pico y placa en un momento más. Ahorita quiero compartir con ustedes cómo se encuentra el estado del tiempo en diferentes ciudades de nuestro país a través del aplicativo del INAMI para tener un breve vistazo sobre lo que sucede en cuanto al clima en nuestro Ecuador. En Riobamba, en este momento tienen 8 grados centígrados, un poco frío allá en la ciudad de Riobamba. El sector está nublado, cero presencia de lluvias en Riobamba. Otro espacio de nuestro querido Ecuador es Tulcán. En Tulcán tenemos 12 grados centígrados, está nublado en el sector y de igual forma cero presencia de lluvia en ese espacio del país. En Santa Elena tienen 22 grados centígrados, está nublado, tampoco tienen lluvia en Santa Elena. Y nos vamos a Santa Rosa, esto en la provincia de El Oro. Vamos hasta Santa Rosa para contarles que en ese sector de nuestro país tienen en este momento 22 grados centígrados, está nublado y de igual forma tenemos cero presencia de lluvias en Santa Rosa. Es lo que les podemos contar brevemente en cuanto al estado del tiempo en diferentes partes de nuestro país a través del aplicativo del INAMI. Y en cuanto a lo que se refiere al pico y placa, efectivamente ya está habilitado en nuestro país el pico y placa, como todos los martes, impide la circulación vehicular de los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, y en la tarde se repite, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. La medida no tiene presencia en las partes más rurales de nuestra capital, así como también en el sector de los valles. Así que tenga muy en cuenta eso, como ya lo ha señalado mi compañera, esto se aplica para tanto vehículos de Pichincha como también para vehículos de otras partes del Ecuador. Recuerde, si usted infringe por primera ocasión, la multa es de $57.90, por segunda ocasión, $96.50, y si lo vuelve a reiterar en una tercera ocasión, tenemos una multa de $193, así que tener muy en cuenta esa disposición. En cuanto al tránsito en la capital, la Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa que el estado del tránsito sobre la avenida Mariscal Sucre y Edmundo Carvajal en el sector El Bosque se encuentra fluido en ambos sentidos, tanto de norte a sur como de sur a norte. El estado del tránsito sobre la avenida 6 de Diciembre y Patria, de igual forma, tráfico fluido en este sector, muy cercano a nuestra institución, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya están activados los contraflujos en el sector de El Trébol, sobre la autopista Rumiñahui en el sentido Valle Quito y sobre la avenida Velasco Ibarra en el sentido sur-norte. Lo propio sucede en el centro histórico, desde la avenida 5 de Junio y Rodrigo de Chávez en el sentido sur-norte hasta la calle Venezuela y también en el eje occidental, lo que corresponde a la avenida Mariscal Sucre en el sector de los túneles, un carril adicional desde San Diego hasta Miraflores. 7:06 a.m, 7:06 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a ver la página EQ911 Quito, que nos dicen que las rutas de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas en su totalidad. La invitación es a conducir con precaución, respetando las señales de tránsito y los límites de velocidad. Así que quienes van a salir hacia el norte, hacia el sur de la capital de los ecuatorianos, tome siempre esas precauciones que nos están invitando aquellos que están a cargo del tránsito. Y vamos de inmediato a ver qué es lo que nos dice la página del aeropuerto Mariscal Sucre. Aeropuerto Mariscal Sucre, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Así que con esto, mis estimados amigos, les invitamos a que sigan conectados a los 100.9 de Cultura FM y a los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Aquellas personas que están también en su computador pueden escuchar este espacio informativo en la página www.casadelacultura.gov.es, y aquellos que están en el Facebook también pueden compartir con nosotros a través de Radio CCE. Así usted nos puede encontrar en las redes sociales. Y nos vamos de inmediato ya para conocer qué tendremos en este espacio de 120 minutos que empieza desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7:08, Ecuador, primer país latinoamericano sede del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Segundo Foro Ibérico de Investigación en Museología. Tecnología e interculturalidad se juntan en la capacitación a docentes del Ecuador. Los talleres de biodanza de la vida continuaron ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra del Ballet Nacional del Ecuador, La Belmonte, se presenta esta noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con gran éxito se cerró la quinta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cañar organiza Salón Nacional de Pintura. Varias actividades desarrolla esta semana la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Y en la Casa de la Cultura de Manabí existen eventos correspondientes a teatro, cine, música, así que atentos en los siguientes minutos los detalles. El fútbol llega al teatro con la obra Peluconas Futboleras. Y Cantuña en ópera está lista para presentarse en los escenarios de Quito. Y como siempre, desde las 8 de la mañana abrimos los micrófonos, abrimos las puertas de esta radio para recibir a nuestros invitados. Hoy tendremos personajes para hablar de diferentes temas. El primero en estar aquí en nuestra cabina, ¿quién será, Laura? El ingeniero Freddy Picoita del Observatorio del Astronómico de Quito estará aquí para hablar con nosotros sobre la conmemoración del aniversario 145. Carla Sánchez del colectivo Z nos visitará para hablar sobre el proyecto Ciudades Pasajeras que realizan en la ciudad para tener una mirada artística y crítica sobre la movilidad humana. Y al finalizar este espacio estará con nosotros Aragüe Acevedo, mediadora educativa de la Casa Museo El Alabado. Nos visita para contarnos más detalles sobre el patrimonio que se encuentra en este espacio y que lo ofrecen a la ciudadanía. Así es, tenemos una amplia gama de invitados y también de diferentes temas para compartir con ustedes. Recuerde la página web de esta radio, www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior tenemos los iconos de Radio CCE y Cultura FM. Usted puede entrar a cualquiera de esas radios en este mismo momento. Estamos transmitiendo por ondas y también por la página web de esta institución. Además de eso, también redes sociales, debemos saludar aquí mismo ya a la cámara que está transmitiendo a través de Facebook en Radio CCE para todas las personas que quieran seguir la sintonía, y también Radio CCE es la puerta de entrada para redes sociales de esta institución, para Twitter, también para Instagram, todo lo tenemos así de esa forma con Radio CCE. 7:11, 7:11 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, tiempo para irnos ya con el detalle de la información. En el país. Y tenemos ya la hora exacta, 7:12. Arrancamos con el desarrollo de la información. El 17 de junio de cada año se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, fecha designada en 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a todos los países del mundo y a sus ciudadanos con el respeto al Estado y las acciones prioritarias tomadas a escala global y nacional para revertir la desertificación y la degradación de las tierras y fortalecer la respuesta a la sequía. En este contexto, el gobierno del Ecuador recibirá a los representantes de la convención en un evento que busca promover la gestión sostenible de la tierra como uno de los pilares de la bioeconomía. La producción basada en el conocimiento de recursos y procesos biológicos innovadores y principios para promocionar bienes y servicios de manera sostenible en todos los sectores económicos. La bioeconomía es un indicador del impacto establecido en el Plan de Desarrollo Nacional 2017-2020. El lema en este año es: las tierras tienen un valor real. Invierta en ellas. Mónica Barbud, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, afirmó que el eslogan de la campaña recuerda que la tierra es un activo tangible con un valor cuantificable por encima del dinero en metálico. Este valor se está perdiendo por culpa de la degradación. Sin embargo, podemos incitar a los usuarios de las tierras a hacer uso de las prácticas de gestión de las mismas que mantienen las tierras productivas, simplemente con las decisiones que tomamos cada día a la hora de comprar, bebemos y vestimos. El gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente, realiza varios esfuerzos a nivel nacional para contrarrestar los efectos de la desertificación. Uno de ellos es el proyecto de inversión pública, gestión integral para la lucha contra la desertificación, degradación de la tierra y adaptación al cambio climático, el cual trabaja en las provincias de El Oro, Loja, Azuay, Tungurahua, Manabí, Chimborazo y Pichincha, sectores de extrema sequía en los cuales hemos construido y rehabilitado 100 tajares entre lagunas artificiales que poseen muros de tierra bien definidos. Se llenan mediante un proceso de lenta acumulación de agua de lluvia proveniente de las escorretías, y 30 pilancones, es decir, pequeños diques o muros de hormigón similar a pequeños tilancones, en la macro cuenca de los ríos Catamayo, Playas, beneficiando actualmente a más de 350 familias de forma directa. A esto se suma el proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente, cuyo objetivo es el de reducir la degradación de la tierra, incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante la implementación de políticas intersectoriales y técnicas de la ganadería sostenible, con especial atención en provincias vulnerables a este fenómeno como son Manabí, Guayas, Santa Elena, Loja, Imbabura, Napo y Morona Santiago. Los últimos estudios realizados entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería determinaron que el 50% de los suelos de nuestro país se encuentran en procesos de degradación. Cabe indicar que la degradación es un proceso previo a la desertificación. Las provincias más afectadas son El Oro, Loja, Azuay, Manabí, Chimborazo, Tungurahua, Guayas, Pichincha, Imbabura, Esmeraldas y Zamora Chinchipe. Fuente: Ministerio del Ambiente. Y en otro tema, les contamos que después del éxito del encuentro que tuvo lugar el 18 de noviembre del 2017 en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, investigadores del área de museología son invitados a participar en el segundo foro ibérico de investigación en museología que tendrá lugar en Lisboa, en el Museo Nacional de Arte Antiguo y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nueva de Lisboa, que será el 13 y el 14 de diciembre de este año. El segundo foro ibérico de investigación de museología, que este año une a la reunión anual del Grupo de Estudios Museográficos del Instituto de Historia de Arte de la Universidad Nueva de Lisboa, tiene como objetivo estimular el intercambio de proyectos, experiencias y reflexiones personales o institucionales en torno a la historia y los desafíos actuales de la museología de la península ibérica e incluso del contexto más amplio del mundo iberoamericano. El segundo foro ibérico de investigación en museología, encuentro anual de estudios museográficos, tendrá como tema los museos y las sociedades, teorías, contextos, historias, experiencias y desafíos. Está abierta la llamada para trabajos hasta el 30 de junio y usted puede comunicarse o ver más detalles en la página www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/agenda. Siete de la mañana con 18 minutos, 7:18 en todo el territorio continental ecuatoriano. Apresúrense los que tienen que llegar un poco temprano a cada una de sus tareas para que no llegue atrasadito, así que dese prisa, salga con tiempo. Seguimos con más información a través de la plataforma Modlemo. Docentes del país podrán conocer la interculturalidad y su aplicación en las aulas. El Ministerio de Educación presenta dos módulos de capacitación a docentes en línea sobre lingüística e interculturalidad disponibles en la plataforma Modlemoc. Los maestros podrán implementar los aportes pedagógicos de la interculturalidad en las aulas. La aprobación del curso permitirá acceder a mejores oportunidades para aplicar a procesos de recategorización y ascenso. En el proceso de lanzamiento de las plataformas, el subsecretario de Educación Intercultural Bilingüe, Pedro Cango, resaltó la importancia de los procesos de formación continua de los docentes y los motivó a aprovechar estas herramientas. Invitamos a que nos capacitemos con todo el esfuerzo de potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe y mantener nuestros saberes, acotó. El módulo de interculturalidad está destinado a los docentes de todas las instituciones educativas del país. El curso tiene una duración de 50 horas e integra conocimientos sobre innovaciones educativas de educación intercultural bilingüe y los insumos pedagógicos. Se basa su discusión en el sistema educativo, como por ejemplo, la aplicación del calendario ecuatorial andino o los saberes del pueblo afroecuatoriano. Hasta diciembre del 2018, cerca de 20.000 docentes se capacitarán en este módulo. El subsecretario Cango recordó que la Constitución reconoce al Ecuador como un Estado intercultural. En ese sentido manifestó, el proceso de capacitación sobre interculturalidad ha sido pensado para que todos, en el sistema educativo nacional, conozcamos y reconozcamos la diversidad cultural. Por otro lado, el módulo de lingüística promueve la creación de lenguaje científico en las lenguas ancestrales para que apoye a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta oferta está dirigida a 540 docentes de nacionalidad quichua a nivel nacional y tiene una duración de 330 horas. Agrupa tres componentes: lingüística general, lingüística quichua y metodología quichua. Con este proceso esperamos formar formadores para mantener, valorar y recuperar nuestra lengua, acotó Cango. La integración de estos instrumentos es una acción que apuntala en el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe, oficializado en Saraguro el 17 de octubre del 2017 por el Ministerio de Educación. Esta estrategia pretende generar el estudio y valoración de los saberes ancestrales y de los pueblos y nacionalidades en toda la comunidad educativa. Fuente: Ministerio de Educación. En la casa. Bueno, y nos vamos ya con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gracias a nuestros amigos que están en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos entendido que no estamos saliendo para la FM por motivos de un corte de energía eléctrica en las antenas. Pero bueno, nosotros seguimos, puedes seguir escuchando este programa en la www.casadelacultura.gov.es y también en las redes sociales, Facebook, Twitter, como Radio CCE. Seguimos, vamos a ver qué pasa, que la tarde de este 11 de junio se desarrolló una nueva edición de los talleres de video Danza de la Vida, danza vital, efectiva y sensorial e identificativa con cada persona. Todo este trabajo es un sistema de ejercicios con trascendencia psicológica y fisiológica, buscando en cada uno de los participantes el trabajo de identidad interior. Bajo la dirección del maestro Benito Marchand, experto en este tipo de talleres, una nueva edición de Biodanza se desarrolló la tarde de ayer en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Este taller se divide en varias secciones. Aquí se desarrolla, por ejemplo, Biodanza de la Vida, que nos conecta hacia un mundo interno en una secuencia de ejercicios que influyen en medio del movimiento y el sonido en potencialidades que permiten un proceso de regeneración de felicidad. Un segundo espacio es la autohipnosis, elemento consciente que unifica los arquetipos ancestrales, buscando por medio de estos procesos a solucionar en medio del trajinar diario. En el caso de las mujeres, el sonido del tambor y la experiencia madre-mujer se entrelaza por medio del sonido e integra las memorias sanadoras del espíritu. Existen procesos que sirven para dimensionar la vida como una danza vital, afectiva, con trascendencia psicológica, entre otros. Quienes componen este grupo de talleres son personas de diferente rango de edad y ocupación profesional. Las constelaciones familiares y las órdenes de cada objeto en mente buscan permanentemente la paz. Todo esto en un sistema práctico relacionado a la música, el baile y el trabajo con la mente. Acompañamos de este evento. Conversamos con el maestro Benito Marchand. A su criterio, este tipo de talleres desarrollan sobre todo la integración humana. Biodanza es una herramienta de desarrollo personal que persigue el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, la metodología de la biodanza es la combinación de la música, el movimiento de las personas y la presencia del grupo, ¿no? Y se da silencio a la palabra durante la hora y cuarto y la hora y media de danza, ¿no? Biodanza es un sistema de integración, renovación orgánica, reducción afectiva, reeducación afectiva y aprendizaje de las funciones originarias de la vida. Su metodología consiste en inducir vivencias integradoras por medio de la música, el canto, el movimiento y de situaciones de encuentro en grupo. El movimiento de las personas y la presencia del grupo, ¿no? Y se da silencio a la palabra durante la hora y cuarto y la hora y media de danza, ¿no? ¿Quieres sumarte a estos talleres? Permanece atento a los llamados que realiza la sala de Metro Aguilera Malta para realizar un trabajo en conjunto con compañeros y así desarrollar las funciones integradoras. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, siempre hay cosas muy interesantes aquí en la institución. Ahora, cuando ya son 7 de la mañana y 22 minutos, nos vamos a los núcleos provinciales. 26 minutos, acaba de cambiar este minutero. Un salón de pintura con proyección nacional está organizando la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, encuentro que se espera cuente con la participación de destacados artistas plásticos de todo el país y que se realizará en noviembre con ocasión de las fiestas de independencia de la ciudad de Azogues y de la provincia de Cañar. Con ocasión de las festividades de noviembre, en las que se celebra la independencia de Azogues y el Cañar, la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar se halla planificando la organización de un salón de pintura con proyección nacional. La institución señala que ha conseguido el compromiso del alcalde de Azogues para que a través del Departamento de Cultura coorganizar este evento que espera congregar a los más representativos exponentes de las artes plásticas del Ecuador. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar destaca que se invitará en los próximos días a los integrantes de la sección de artes plásticas de la entidad, quienes serán los encargados de definir las bases de este certamen. Y también se invitará a la curaduría del salón, que espera entregar 3 premios significativos para así asegurar una nutrida participación. La ciudad de Azogues y la provincia del Cañar conmemorarán un nuevo aniversario de su emancipación, recordando la jornada del 4 de noviembre de 1820, cuando el sacerdote de Chuquipata, Javier Loyola, encabezó un importante grupo de pobladores a fin de secundar y afianzar el movimiento que un día antes se había iniciado en Cuenca. De esta manera, las dos fechas se hallan íntimamente unidas dentro de las jornadas que dieron como resultado la emancipación de esta región del país del dominio colonial español. El 3 de noviembre de 1820, se crea la 13ª provincia del país, la provincia de Azogues, que posteriormente cambiaría su nombre a Cañar. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las 7 bellas artes. En estética o teoría del arte, la pintura está considerada como una categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies, una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las técnicas momentáneas y los soportes o las técnicas digitales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 29 minutos, 7 y 29 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada.

Recordamos aquí a comediantes identificados con el Quito colonial y el Quito tradicional. La obra La Belmonte se concentra en la vida cotidiana de una plaza y su entorno. Esto incluye a los vecinos, al tradicional barrio, a los pequeños, a los jóvenes y a los adultos. En esta obra, el coreógrafo Héctor Sanzana cuenta la historia de una antigua plaza de toros como un espacio multicultural al que todos alguna vez asistimos y guardamos un recuerdo. Ramiro Guarderas, el escritor de esta obra, recuerda cómo fue la historia de la misma. Plaza que construyó mi abuelo en 1920 en el barrio de San Blas, en un terreno que era de su propiedad, que antes era una centavería. Se convierte en un lugar, digamos, para espectáculos lúdicos, deportivos, esencialmente las festividades de inocentes. Las actividades como los payasos, las ferias y los actos más tradicionales permanecen en la memoria. Donde habían rincones escondidos, donde hablábamos de fantasmas, de aprender pues todas las actividades. Si venía un circo, nosotros éramos los primeros circenses. No lo olvide, lo esperamos esta noche, 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con la mega obra La Belmonte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 36 minutos, 7:36. Les invitamos a nuestros amigos a que marquen el 2220-966, 2220-966 de su nombre si usted quiere que le reserven los pases de La Belmonte. Caso contrario, dése cita acá a los estudios de la radio que están ubicados en la avenida 6 de Diciembre y Patria, dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que usted pueda retirar. Aún tenemos algunos pases disponibles aquí en nuestra emisora. Continuamos con más información. Talleres de escritura y presentaciones teatrales y cinematográficas son los eventos que se tomarán estos días los espacios de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se desarrolla esta semana un taller de escritura creativa, presentaciones teatrales y proyección de cine nacional. Omar Bohórquez, relacionista público de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, nos comenta acerca de estos eventos que se llevan a cabo esta semana y el martes 19 de junio. Mayo iniciamos el taller de escritura creativa. Este taller tiene un costo de $50 y tiene una duración de 5 días. Y toda esta semana va a estar abierto. El 19 justamente ya tenemos el manual para un ecologista, es decir, la misma obra de teatro que se ha venido presentando a lo largo de este mes va a regresar para la última función. Estos son artistas que están devengando el tiempo que les prestamos para que ellos puedan ensayar. Entonces están ya cumpliendo con lo establecido y va a dar su última obra. Y finalmente tenemos el 16, La Última Palabra. Este aquí es una producción nacional de cine en donde se presentan varios artistas en una temática de drama. Es decir, es una persona que la ha perdido todo por el problema de las drogas, ha llegado al manicomio y está intentando recuperar toda su vida. Es decir, para él no está dicha aún la última palabra. La literatura ecuatoriana se ha caracterizado por ser esencialmente costumbrista y en general muy ligada a los sucesos exclusivamente nacionales, con narraciones que permiten vislumbrar cómo es y se desenvuelve la vida del ciudadano común y corriente. El origen de la literatura ecuatoriana se remonta a las narraciones ancestrales que pasaron de generación en generación. Estas primeras historias trataron temas fantásticos, mitológicos y legendarios. Se podría decir que el teatro atravesó dos grandes momentos en la historia del Ecuador, el periodo colonial y el decimonónico. Durante la época colonial se desarrollaron tres formas teatrales, la religiosa, la popular o de la plaza pública y la culta o escrita, y a la vez surgió un teatro indígena cuya característica fue resaltar la figura de los incas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos a seguir con más información. Ahora les contamos que la quinta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito tuvo su cierre el pasado domingo en el Teatro Capitol de la Casa de la Cultura con gran éxito. 41 cortometrajes con lo mejor de los nuevos talentos se presentó desde la semana anterior en la siguiente nota. Les contamos más sobre esta presentación. Thank you. El quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, FLAC 2018, puso en la gran pantalla un total de 41 largometrajes de diversos países y con la participación de sus directores, productores y realizadores. Pero se pregunta usted por qué se crea un festival de este tipo. Nació como la necesidad de tener un espacio masivo donde se proyecten las mejores películas de la región, porque no hay otro espacio para películas latinoamericanas. Hay festivales en el Ecuador, pero son para películas de todo el mundo. Un espacio donde solo existan películas latinoamericanas no existía. Por eso se vio la necesidad de crear este festival. En cuanto a estadística, llegaron 82 films y fueron seleccionados 25 en competencia. Fueron hacia la diversidad de historias, temáticas, formatos y se presentaron en animación 2D, 3D, historias de dramas, comedias históricas. Se apunta a una calidad en base a rigor técnico, cinematográfico, pero sobre todo hacia la diversidad. Se destacó que con este nuevo festival el cineasta ecuatoriano ve como un punto de partida para su circuito de difusión, un espacio donde se puede difundir de manera masiva el cine latinoamericano. Así destacan sus palabras de bienvenida el director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura, León Sierra. Para la Casa de la Cultura, en cabeza de su presidente, Camilo Restrepo Guzmán, quien me ha delegado estas palabras, es un verdadero placer haber desarrollado por quinta ocasión este festival de cine. Agujero Negro y Cenizas fueron los dos filmes estelares y consagratorios de este festival. Para Diego Coral, director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, eso refleja la importancia que tiene este evento. Fue muy, muy, muy potente para nosotros poder estrenar aquí Agujero Negro y Cenizas. Creo que eso significa mucho para el festival. Esperamos que para el próximo año más largometrajes ecuatorianos de ficción se estrenen en este festival para crecer. Por su parte, Tomás Astudillo, productor de este festival, y Pedro Orellana, coproductor del mismo, destacaron la importancia del apoyo que recibieron por parte de diferentes autoridades. Por la confianza que nos han entregado a Pedro y a mí, las instituciones como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, al municipio de Quito y la Secretaría de Cultura y la Prefectura del Gobierno de Pichincha. Además, a cada una de las embajadas latinoamericanas, americanas y de países europeos que han apoyado a este festival desde un inicio y que nos otorgan siempre la confianza para que siga realizándose. Le agradezco muchísimo también todo el apoyo, ha sido una alegría inmensa ver día tras día todas las sedes llenas todo el tiempo, cuánto entusiasmo ha habido de parte del público, el apoyo que hemos recibido todos los que están aquí presentes y los que nos han acompañado durante estos meses de preparación. A continuación, detallamos cómo se desarrolló la premiación en el cierre de este festival. La Casa Lobo de Joaquín Cosiña y Cristóbal León es la película ganadora del premio a Mejor Película Latinoamericana. Mejor actriz, Liliana Viamonte de la película Medea, se lleva el galardón por su rol en esta película. Mejor actor, Humberto Busto, de la película mexicana Oso Polar, dirigida por Marcelo Tobar. Mejor fotografía, la película Las Herederas, dirigida por Marcelo Martinezzi y fotografiada por Luis Arteaga. Mención de honor, Guiña y Pacha, de Oscar Catacora, que recibe la mención en este quinto festival. Mejor cortometraje, Afterworld, de Andrés Aguilar y Luis Duzón. Aiden, de Andrés Aguilar y Luis Duzón, es la película ganadora Mejor Dirección de Fotografía Cortometraje. 4X es la película ganadora del premio de voto del público en esta quinta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El premio del público fue a Diego Araujo de la película Agujero Negro. De esta forma, se desarrolló el cierre del quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y nos vamos con nuestro primer Contacto Ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Darwin Morales, de Danza Saruimanda. Buenos días a toda la audiencia, buenos días en la cabina. Qué gusto, a nosotros nos da muchísimo gusto podernos poner en contacto para que usted pueda difundir las actividades culturales que se encuentran desarrollando, así que adelante. Bueno, quería invitarles a todos pues a que se acerquen ya. Nosotros como Danza Saruimanda ya estamos nuevamente en nuestras presentaciones permanentes, que son todos los días viernes a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural José Mejía Lequerica, que queda ubicada en la calle Maldonado y la calle La Ronda. Entonces queríamos pues invitar que la gente venga, disfrute de una hora y 15 minutos de espectáculo con danzas Arruimanda. Venimos, como ustedes lo saben, venimos haciendo ya este trabajo por 17 años continuos, y pues lo único que pretendemos es que la gente se divierta, que pase un momento ameno, muy bonito, dentro de los días viernes, pues, ¿no? ¿Qué tipo de danza pondrán en escena? ¿Con qué música? Tenemos danzas tradicionales del Ecuador, tenemos todo lo que es danzas de costa, danzas de los Andes, danzas amazónicas y danzas de Galápagos. Entonces, tenemos varios montajes coreográficos y la gente puede disfrutar diferentes viernes cada uno de ellos. Entonces, pues es un evento dedicado a la familia y pueden venir niños, pueden venir personas de la tercera edad. Tenemos accesos totalmente amplios, libres. Así es que la gente y la familia queda invitada. ¿Cuántos bailarines están en escena? Somos 25 bailarines que estamos todos los días viernes, 25 bailarines que los estamos esperando. Quisiera ver si es que nos puede comentar algo de cuántos días, qué tiempo dedican ustedes a los repasos para poder salir ya a estos escenarios, el grupo de danzas Arruimanda. Claro que sí, nosotros tenemos nuestra escuela, está ubicada en el sector de Chimbacalle. Nosotros ensayamos todos los días, de lunes a jueves. La escuela abre a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Tenemos diferentes horarios donde tenemos la escuela infantil de niños de 6 a 12 años. Tenemos el elenco juvenil, la escuela juvenil, que es a partir de los 13 años. Y la escuela de señoras, que es a partir de los 35 años. Aparte de eso, pues tenemos el elenco permanente, que es el elenco que sale a las giras nacionales e internacionales. Y en esos estamos, ¿no? Entonces, ensayamos todos los días, tenemos clases de técnica académica, danza contemporánea y música nacional. Si las personas desean ser parte de Arruimanda, ¿cómo pueden tener acceso? ¿Qué deben hacer? Bueno, Arruimanda tiene su página web, que es www.arruimanda.com. Asimismo, estamos en las redes sociales, en el Facebook, como Danza Nacionalista Arruimanda. Y bueno, ahí están los contactos, el teléfono, el número de celular es el 0984-143-747. ¿Lo repetimos? El 0984-143-747. Y si no, pues también nos encuentran justamente, nosotros estamos ubicados frente al estadio de Chimbacalle. Pueden ir ahí, estamos todos los días de lunes a jueves ensayando, y los viernes son las funciones. Perfecto, muchísimas gracias a usted por haberse comunicado con nosotros, y les repetimos, ¿cuándo será el evento de ustedes, por favor? Son todos los días viernes a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural José Mejía, que está ubicado en la Avenida Maldonado y calle La Ronda. Perfecto, muchísimas gracias a Darwin Morales por haberse comunicado con el noticiario de Zona Cultura, y mientras tanto nosotros agradecemos su participación y seguimos con más información en el noticiario Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Avanzamos con la información cuando ya el tiempo en nuestra cabina marca la hora exacta, las 7:48. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el GAD Parroquial de Alangací y Jenny Pila Kinga Pino, gestora cultural de la parroquia, realizaron la investidura del personaje ancestral Ruku de Alangací en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como un aporte a las danzas y culturas ancestrales dentro de nuestro país y a la vez al proyecto Patrimonialización del Corpus Christi de Alangací. La fiesta del Corpus Christi se lleva a efecto desde 1850 en honor a Cristo. De esta manera expresan su agradecimiento a Dios por las cosechas obtenidas en el año, en un sincretismo de lo religioso con lo ancestral. La tonada de los pingulleros marcaron el ingreso del Ruku de Alangací, acompañado de sus danzas y culturas tradicionales, al Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. La gestora cultural Jenny Pilakinga, parte de la comitiva e integrante de la danza, nos habla de la investidura de este personaje, que busca patrimonializar el Corpus Christi de Alangací, Su presencia en la sala de fiesta del Museo Etnográfico es un aporte a la historia patrimonial del Ecuador. Bueno, para nosotros es un personaje emblemático, ícono de nuestra parroquia, porque se baila desde hace más de 100 años. Entonces, traerle para acá para nosotros es un honor, un orgullo, y darle a conocer hasta el resto del mundo, diríamos, que nosotros tenemos este personaje ancestral, el cual para nosotros cada año se baila en las fiestas del Corpus Christi. Es en agradecimiento a la cosecha, y este venía a ser el personaje, como quien dice, el empleado. Con baile de ida y vuelta van pronunciando el Jaica Primocuna, un diálogo cifrado que solo los bailadores conocen su significado. A él lo acompaña la paya, el sacharruna, el soldado, el mayoral y los yumbos. Danzantes y representantes con sus íconos culturales, los rucus, el mayoral, los soldados, sacharrunas, yumbos y diablos humas, propenden alegría y color durante la investidura. El ruku, que en quichua significa viejo, es el protagonista del Corpus Christi, ritual que inició en 1850 en honor a Cristo por iniciativa de los moradores de Alangací, que trabajan en las haciendas y danzaban con sus mejores galas. Fabián López, vocal cultural del gobierno parroquial de Alangací, se refiere a esta fiesta como homenaje a la ancestralidad, a través de la toma de la plaza y resistencia a la vida, que se realiza todos los años en el mes de junio. El personaje del duco, que es el hombre viejo, es una persona que ahora trata de rememorar lo que eran las costumbres en las haciendas. Es el trabajador de la hacienda. Ahora, nuestros hijos, nuestros familiares salen en esta celebración y lo que quiere es demostrar también la alegría, demostrar la elegancia, porque todos los grupos tratan de esmerarse en hacerse su vestimenta y lo único, expresar el agradecimiento ahora a Dios. Patricia Noriega, directora del Museo Etnográfico de la institución, nos invita a ser parte de la cultura etnográfica que se resguarda en nuestra casa. Bueno, en realidad muchas comunidades indígenas nos visitan diariamente aquí en este museo porque se sienten identificados con él. Sienten que aquí está un poco su historia reconstruida en un espacio de mediación donde podemos dar a conocer a la ciudadanía los diversos procesos culturales de las comunidades indígenas. Esta sala es la sala de la fiesta donde explicamos desde la perspectiva antropológica la utilización de las máscaras, la música, tenemos un calendario festivo, tenemos varios personajes que están llenos de simbolismo en su vestimenta, tenemos elementos musicales, instrumentos que reflejan la música de cada una de nuestras comunidades. Dato Ciudadano en Zona Cultura. Y nos vamos ya con un segundo contacto ciudadano. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Carlos Hidalgo, de Cero Latitud, en la parroquia de Calderón, les saluda. Qué gusto poder compartir con usted y tiene información que compartir con la audiencia de nuestras radios. Adelante. Gracias, mis queridos amigos de la Radio Casa de la Cultura, por abrirnos este espacio importante para la sección cultural y para el aporte en todo lo que se viene realizando. Cero Latitud es un medio de comunicación alternativo en la parroquia de Calderón. Junto con el gobierno parroquial de Calderón, la señora Isabel Bejarano, presidenta, hemos coordinado desde hace 4 años ya la realización del festival Calderón Ama la Vida. Es un festival festival concurso de canto abierto a la comunidad en función de democratizar los espacios públicos y fortalecer los talentos amateurs. Hoy iniciamos este martes 12 de junio desde las 10 de la mañana en el auditorio municipal de la Unidad Educativa Municipal Calderón, en la primera ronda clasificatoria con un intercolegial en el que van a participar 12 colegios de la zona y 15 estudiantes de estos 12 colegios. Desde aquí, a partir de aquí y 8 semanas consecutivas, estaremos visitando varios barrios de la zona de la parroquia de Calderón, en los que al igual que hoy los estudiantes, estaremos escuchando las voces de cada uno de los vecinos de los sectores hasta que en cada ronda queden clasificados 3 personas o 3 agrupaciones para llegar a una final que será el 3 de agosto en la Plaza Cívica de Carapungo. Hasta el momento, ¿cuántas instituciones educativas están participando? Tenemos un total de 12 instituciones educativas y 15 participantes de las 12 instituciones educativas. Bueno, ¿y la final cuándo se llevará a cabo? La final se lleva a cabo el 3 de agosto. Este es un festival de canto abierto al público que es aficionado al canto. De hecho, el año anterior ganó Francisco Javier, un joven de la comuna de Llano Grande, que luego representó a la parroquia de Calderón en el festival concurso del Distrito Metropolitano Cantor de mi Parroquia y quedó dentro de los 5 finalistas. Entonces es un espacio en donde se va definiendo el talento local y se permite además que los aficionados se profesionalicen, ¿no? Mi estimado Carlos, coméntenos si dentro de los participantes, o más bien los participantes, ¿qué géneros están cantando? Los géneros son abiertos, pueden participar solistas, dúos o tríos. El género es abierto, no hay consta de inscripción, únicamente tienen que llenar un formulario en el gobierno parroquial de Calderón y con eso se inscriben inmediatamente. El primer premio o el ganador del festival recibe la grabación de un disco con 4 demos para que promocione su música y también premios en efectivo. Además, este año incorporaremos la grabación de un video para que pueda promocionarse también a través de los medios que le puedan abrir las puertas. ¿Y cómo funciona el medio? ¿Cómo les va a ustedes, mi estimado Carlos? Bueno, Cero Latitud es un medio de comunicación alternativo. Estamos ya 5 años en la parroquia de Calderón. Contamos con un periódico impreso, un portal de noticias web y también nuestra radio en internet es un espacio exclusivamente para información de parroquias rurales, pero sobre todo de Calderón. La idea del medio es fortalecer el desarrollo local, incidir en el desarrollo local a través de propuestas como estas, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecer a Isabel Bejarano, presidenta del GAT Calderón, que desde hace 4 años confió en este proceso. Y bueno, hoy cerca de 200 personas ya han participado de este proceso y los ganadores en realidad se han mantenido haciendo música ya de manera profesional y eso a nosotros nos agrada bastante. Bueno, bien, por Cero Latitud, y esperamos establecer contactos con nuestro noticiario de Zona Cultura, que compartimos información cultural de 7 a 9 de la mañana, mi estimado Carlitos. Gracias a ustedes por abrirnos este espacio, qué valioso que es tener espacios en donde podamos difundir todo lo que la cultura quiteña y ecuatoriana está realizando y que la Casa de Cultura tenga estos espacios importantes. Yo agradezco a Zona Cultura por este espacio y nos mantendremos pendientes de lo que ustedes propongan, pero también enlazando esfuerzos, porque la idea de Cero es justamente ser un espacio de comunicación colaborativo en donde podamos sumar esfuerzos para el desarrollo local. Bueno, ya saben, 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana, los contactos ciudadanos para que usted pueda compartir la información cultural. Agradecemos a Carlos Hidalgo por haberse comunicado con el noticiario de Zona Cultura y recuerde que hay el 4º Festival de Canto Calderón, Ama la Vida, el Intercolegial, donde está la primera ronda clasificatoria con 12 colegios participantes y 15 jóvenes que están tras el premio y la final se desarrollará el 3 de agosto. Gracias por su participación, Carlos. Gracias, mi querida amiga. Bendiciones, éxitos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos también con más información, ahora al litoral ecuatoriano. Teatro y música por el Día del Padre, así como también cine nacional e internacional, son algunas de las actividades que desarrolla esta semana la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, tanto en sus instalaciones como también al aire libre. La Casa de la Cultura Núcleo de Manabí organiza para esta semana presentaciones teatrales, un concierto por el Día del Padre y proyecciones de cine nacional e internacional. Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, nos comenta acerca de estos eventos. Esta semana también tenemos actividad, que sería miércoles y jueves, son dos obras de teatro, una del grupo Hartos de Pedernales, que dicho sea de paso, se va a representar a la provincia del país en un festival en Perú este mismo mes, y de igual manera el siguiente día, el jueves, una obra de teatro del grupo de teatro Claraboya, de aquí de Puerto Viejo. El día viernes un show musical, un concierto con los Diamantes de Valencia, o el Día del Padre, este día viernes, acá en el escenario grande de la Casa de la Cultura, La Pista. Intriago también brinda detalles sobre los ciclos de cine que desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí en sus instalaciones y al aire libre. Vamos a inaugurar, es muy importante, es un ciclo permanente de cine. Todos los martes a las 7:30 de la noche vamos a tener una función de cine acá en la Casa de la Cultura. Vamos a empezar con una muestra de cine manabita y también con otras películas ecuatorianas, gracias también al apoyo del DICA, del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, los cuales proveen los derechos de ciertas películas ecuatorianas. También inaugurado hace pocos días funciones de cine al aire libre acá en Las Vegas, cerca del río Puerto Viejo, un proyecto que se llama Cine Río, que se une al proyecto que ya tiene algunos meses en Manta y Cine Orillas del Mar, con proyecciones al aire libre gratuitas de películas tanto nacionales como internacionales. El Día del Padre es una celebración que honra la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos. En general, la tradición católica europea lo conmemora el 19 de marzo, Día de San José, el Padre de Jesús. Sin embargo, varios países europeos, como Francia o Reino Unido, y la mayoría de países iberoamericanos, entre estos Ecuador, adoptaron la fecha estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio. Durante esta celebración, se acostumbra a darle regalos a los padres y realizar actividades juntos, tales como comer en familia. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.